nota descarriada. Azul, el Danubio azul. Jarra marrón, la taberna del pueblo. ¡Qué resaca traigo! Thank you. Pequeña Jarra Marrón. ¿Qué resaca traemos?